Bueno, hoy programado 21 horas está usted. Antes está Raíz Folclórica, ¿está viendo que tengo agendado? Sí, así es. Y después Bomba de Tiempo, que ya los conoce, son sus amigos. ¿Es cierto que usted lo trae? No, yo no soy el productor, obviamente. No, yo voy a compartir escenario. ¿Y va a tocar después con ellos un rato? ¿Algo? No creo. Tienen un show muy compacto, de una hora, y tener un invitado en ese tiempo baja un poco la energía de lo que tienen armado, así que creo que no, que lo voy a estar. Va antes. Voy antes con la banda. Con la banda Patagonia. ¿Qué banda va con el Manu Gastón? Va Noé, como siempre, en bajo, sí. Gastón Larregui, percusión. Juan Lucas Vía en teclados. Anda por acá todavía. Jorge Rodríguez en guitarra. ¿Anda el Tito también? Sí. Muy bien. Y el Tigre Cabral en batería. Buah. El sexteto. Sí, completo. Bien. Sí, Jorge se vino como siempre para las fechas. Se vino para acá, para Viedma. Venimos igual de estar tocando con él. Toda la gira montañosa. Cordillera. Sí. ¿Que fueron cuánto? Un montón de shows fueron. 11 shows hicimos entre Bariloche, Angostura, El Hoyo, Puyén y Bolsón. ¿Estuviste en el acampe del aguante ahí de sí, Bolsón? Sí, estuvimos ahí, Walter. Estuvimos en el acampe. Muy, muy interesante la parada de manos que ha hecho el pueblo bolsonero con el tema de este loteo Laderas, de esta empresa Laderas y de todo este quilombo de Lewis queriendo pasar por arriba absolutamente todo, ¿no? O sea, como que está en esa, el tipo tiene guita y quiere pasar por arriba a un pueblo, quiere pasar por arriba a nuestra constitución, si se quiere, o a nuestras leyes. Nuestro presidente Macri y es amigote de él y va a su mansión, o sea, no nos olvidemos que lo primero que hizo Macri cuando asumió como presidente fue ir a descansar a la mansión de Lewis ahí en Lago Escondido, o sea. Lo bueno de estos gobiernos así de derecha, gobiernos que quieren entregar absolutamente todo nuestro patrimonio a las transnacionales y a los ricos del mundo, es que queda bien claro de qué lado están, ¿no? O sea, y creo que el pueblo de Bolsón y nosotros acá en Viedma y todos ya nos dimos cuenta, ya sabemos, tenemos al gobierno y a los poderosos todos de un mismo lado, a la justicia, a la policía, a la gendarmería, a las instituciones, las tenemos todas del mismo lado, del lado de enfrente, del lado de la entrega absoluta de la tierra, de la entrega del agua, de la entrega de los recursos, de cagar a palos a todos, porque esa semana que estuvimos en la montaña también ocurrieron estos hechos atroces nuevamente de la gendarmería yendo ahí a la comunidad de Esquel. Yo estuve escuchando Radio Alas la mayoría de los días ahí extrañando Encuentro, escucho Alas, como hacía con la tribu en Buenos Aires, ¿no? Y en un momento escuché un relato en primera persona de Gustavo, que es una persona encima conocida de nuestro baterista, que Miguel me dice, nuestro batero allá en la montaña, Miguel Roberto, y me dice, Gustavo, yo trabajaba conmigo, profe de educación física, relato en primera persona de lo que fue una persecución que le hizo policía y gendarmería a una camioneta con Peñis, huyendo, disparándole a matar, y aparte sabés que con montones de cosas que a nosotros nos hacen mucho ruido por la última dictadura, autos sin patente, gente sin identificación, tipos de civil tirando tiros, escopetazos, familias que van a la comisaría de Maitén a pedir, a saber si están los familiares ahí y le dicen que no están y están en el calabozo, o sea, montones de cosas y de formas de actuar que a nosotros nos llevan a nuestra época más oscura y horrible, que fue la última dictadura cívico-militar, que sabemos que todo este tipo de cosas existían, los secuestros, las torturas, los tipos sin identificación. Es un bajón. Y bueno, la parada, te digo esto, de la parada del acampe, de la gente que está ahí en Bolsón, es fuerte, lograron este amparo, como te decía antes, yo creo que todas las instituciones están del otro lado, pero bueno, lograron el amparo judicial como para que se parara un poco lo de Laderas por ahora, ojalá que lo puedan mantener. Igual Bolsón es un pueblo que ya se puso en pie de guerra, o sea, por lo menos esta gente que está ahí en el acampe y un montón de gente más, lo que pasó con esa marcha ¿no? Que fue la marcha sobre el río, que acá también se hizo a mediados de enero, un sábado. Allá hubo cerca de 12.000 personas, o sea, es una cantidad impresionante de gente. Se prepara otra para el 11 ahora. Se prepara otra para el 11, o sea, no es joda. El tema del agua, el tema de la tierra, no es joda. Y bueno, va a haber que seguir luchando. Quizás habrá que ir acá y hacer un acampe en la calle San Martín, ahí enfrente de la legislatura, como para que el lunes se pongan a laburar esta gente a la que le pagamos sueldo de 100.000 pesos, que corten ya el tema del fracking en Río Negro y que lo corten ya en la Argentina, porque encima es una necedad y una estupidez absoluta pensar de que ellos van a seguir teniendo agua cuando no tenga nadie. Sí, van a tener un tiempo porque van a tener 100.000 pesos para comprar agua y yo quizás no la pueda comprar. Pero te aseguro que voy a ir a la casa y se la voy a romper toda. O sea, me voy a meter adentro de la casa de estos tipos para sacarle el agua, yo y todos nosotros. O sea, todos los que tengamos sed, vamos a ir a la casa de los que tengan agua, porque la puedan comprar, a sacárselas. O sea, es una necedad absoluta pensar de que porque uno tiene guita y poder, la destrucción del mundo no se le va a venir encima. Me parece que esto ya excede... excede el dinero, excede el poder, excede la codicia, excede la maldad absoluta de cualquier persona. O sea, si se acaba el agua, se acaba la vida. El fracking se está llevando toneladas de litros de agua permanentemente, todo el tiempo. Yo lo viví en Sierra Grande, como cuando abrís la canilla, cuando estuvimos en Somocura Rock, abrís la canilla y no hay agua a las 12 del mediodía, a la 1 hay un poquito, a las 3 de la tarde ya no hay. Digo, che, ¿qué pasa? ¿Por qué no hay agua? No, porque la minera se la lleva por el caño, se lleva... Ah, mira. Después, por gente que trabaja en barrio Mirandé de la Valle, me dicen, no, es común, en el barrio Mirandé de la Valle, a partir de las 12 de mediodía, a las 11 de la mañana, ya no hay más agua. Ajá. Hay agua un poquito a la mañana, nada más. ¿Y cómo es eso? ¿Por qué no hay agua? Y no, porque no hay. Porque es así. O sea, nos estamos acostumbrando cada vez más a vivir en miserias absolutas. Por eso creo que hoy, que es la fiesta del río, donde vamos a estar tocando, donde sé que va a haber gente manifestándose y que nosotros también nos vamos a manifestar, me parece que es importante y ya es directamente decisivo decir que se legisle el lunes, no, el martes, mira, o sea, que tienen feria, ¿cuándo laburan? Yo laburo todos los días, loco, o sea, déjense joder, ¿cuánto cobran? ¿Por qué no van a laburar? El lunes que vayan y que terminen con el fracking, que se termine de una vez, o sea, no es dar vueltas, que la guita, que la empresa, que la transnacional, que Vaca Muerta, que la pesada herencia, que el contrato de Chevron. O sea, ya me parece que ya todo eso ya no importa. O sea, hay que cortarla ya. Que fracking en Chelforó, que ni que nayen. O sea, se nos va a acabar el agua, nos vamos a morir todos. O sea, ¿qué es lo que no entienden? O sea, ¿cuál es la parte que no se entiende? O sea, de esto. Mientras que Macri descansa en el lago escondido, ahí con su lago, con Lewis, con sus piedras y con sus riquezas y sus helicópteros y toda esa porquería que tienen. O sea, la verdad es que estamos en un momento en el que el acampe de Bolsón es un buen ejemplo, o sea, de como para seguir adelante. La gente autoconvocada acá por el tema de la cuenca del Currulebú también está trabajando. Hay mucha gente que está trabajando y que está firme. En cuanto terminemos de unir todos los hilos de los que queremos que la cosa cambie, se va a producir un estallido que va a tener que cambiar, o sea... Tiene que cambiar, no hay otra posibilidad. Si no, nos vamos a morir todos. Es así. Hoy, bueno, decías ahí en la fiesta del río, les tocas en la parte artística, sí. Folclórica, vos, bomba de tiempo. Sí, antes está un grupo folclórico que va a abrir con un grupo de danza folclórico. Ah, de danza, mirá. Sí. Yo pensé que era de tocar y... No. Eso, un grupo de danza. Sí. ¿Y tiempo de escenario que te dieron esta vez? Vamos a estar tocando un show de 30, 35 minutos, más o menos, a las 9 en punto. 9 en punto. Sí. Buenísimo. Así va a ser. ¿Qué tema no va a faltar? ¿Dentro del repertorio? Porque en 35 tuviste que hacer una selección, un recorte importante. Sí, bueno, este es el show cortito que venimos haciendo en los festivales, que hicimos también en el Encuentro Artesano de Puyén. Mirá. Que hicimos el año pasado en el Verano Cultural. Y Colgado es una canción que nunca falta, Como un río es una canción que nunca falta, que no va a tener esta vez invitado de lujo Walter Carrequero, que se va hoy mismo con la Santa Clara a tocar a Conesa, ¿no? A Conesa. Pero bueno, son y si los copios son canciones que no pueden faltar en el repertorio en estos festivales. 9 de la noche hoy, Manuel Espinosa, acercarse ahí al Parque Ferreira, ahí a lo que es la Pista de la Salud, al lado del Puente Nuevo, a compartir un buen momento musical y también a tener conciencia, por cierto.